Estamos mancomunados dentro de la red de asociaciones de desarrollo, juntas de educaciones, asadas, asociaciones de pescadores, comités de deportes, grupos de la tercera edad, un montón de organizaciones que estamos luchando por el bienestar comunal y lo que es la recuperación del Golfo de Nicoya, principalmente la 201, que es el 25% de la producción del Golfo. Ahorita la red está conformada por lo que son los consejos temáticos, consejos comunales y el consejo zonal, que ese es el que representa a las comunidades, cada dos representantes representan a las comunidades en un solo consejo y donde se discuten, se valoran y se ven las necesidades de todos y entonces por ahí se le da las ejecuciones a las acciones. Yo siento que entre más organizado esté usted, más cuidado le ponen. Usted si va solo a una institución no le van a poner cuidado. En cambio ya si usted va como una organización, ya tiene como más solidez, tiene más apoyo de las instituciones. Una de las cosas que se pretende con la red es acercarnos más a las instituciones para que nos puedan ayudar, ser escuchado y ser atendido con una mejor oportunidad. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Guatemala. Con un paro nacional y bloqueos de carreteras en 26 puntos del país, organizaciones campesinas de Guatemala exigieron al gobierno que responda a las demandas planteadas desde febrero pasado, con las que buscan mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué exigen esas organizaciones y por qué tomaron estas acciones de protesta? La información con nuestro compañero Luis Ovalle de la agencia Serigua. Cientos de campesinos realizaron la mañana del miércoles bloqueos en más de 26 puntos de Guatemala, así como caminatas en la ciudad capital, para exigir a las autoridades del Congreso de la República y del Ejecutivo que cumplan con una serie de demandas. Miguel Iscal, líder del Comité de Desarrollo Campesino, detalló al respecto. Tenemos ese paro a nivel nacional en darle seguimiento a las actividades que se plantearon el 10 de febrero. En esa fecha se entregó un pliego de peticiones al presidente de la República y al Congreso de la República. Desde el 10 hasta la fecha ni siquiera se han sentado con nosotros estos diputados y el presidente para poder solucionar las demandas presentadas. Estamos pidiendo es que cese la persecución en contra de defensores de derechos humanos, que se nacionalice la energía eléctrica y que se solucionen los problemas agrarios en el país, también que se dote de medicina en los hospitales y que se amplíe la red hospitalaria, que se asigne 300 millones de quetzales de subsidio para poder cultivar la tierra y producir nuestros granos básicos en el país. También estamos pidiendo que se quite esas grandes cantidades millonarias de subsidio que se le dan a las empresas de Energuat, ¿verdad? En Guatemala. Dinero que es dado de los impuestos de los guatemaltecos. También estamos pidiendo que se dé un salario justo acorde a una canasta básica alimentaria. Estamos también exigiéndole que se construyan viviendas en el país, ya que en este caso hemos presentado varias solicitudes a la institución, que la población carece de una vivienda digna que sea construida de parte del gobierno de la República. Estamos participando en este caso el Comité de Desarrollo Campesino CODECA, CENOC, está participando también UBOC, Alta Verapaz, el Sindicato de Salud de San Juan de Dios, que ellos ahora están siendo una marcha de ahí en la capital. Sabemos de que hay demandas que presentamos que son a largo plazo, pero que también hay demandas que son a corto plazo que creemos que el gobierno los puede solucionar. Cerca del mediodía, la Corte de Constitucionalidad emitió un amparo provisional a favor de la Cámara de Comercio para que las rutas bloqueadas fueran desalojadas, con el argumento de preservar el orden público y respetar el derecho a la libre locomoción. Los manifestantes se apostaron frente al Congreso de la República, en donde no fueron recibidos por los diputados, sino por algunos asesores del presidente de ese poder del Estado, y frente a la Casa Presidencial, en demanda de que sus exigencias sean escuchadas. Se indicó que si no tienen respuesta, tomarán nuevas acciones. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.